En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. We'll be right back. bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Comenzamos con Apache, un nuevo trabajo discográfico, al menos por el momento en formato MP3 a través de su Bandcamp, apachehardcore.bandcamp.com. Un total de 14 temas donde añaden, se corrige, se edita, se disfraza, se limpia hasta perder el alma. Nosotros elegimos un disco en directo, sin filtro, sin retoque, porque el hardcore se vive. Este live es exactamente eso, sonido real, energía vivida en el momento, los fallos, la rabia y algo que no puede reproducir o repetir así como sonó, como lo vivimos y así lo dejamos. Gracias a todos por apoyarnos y por estar ahí metidos con nosotros. Habla de Apache Life at Trifásic, que es como se llama este nuevo trabajo discográfico de la banda hardcore de Fuerteventura, y que esta semana tenemos aquí en Mucho Más Que Rock and Roll, entrevista que le realizábamos a los tres miembros de este trío formado en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Así que después de ellos nos damos el saltito a la isla de Gran Canaria para hablar de un nuevo festival que el día 28 de marzo lanza su segunda parte, el Calavera Punk Festival, el 28 de marzo, como bien decimos, en Las Palmas de Gran Canaria. Entre otras bandas estarán Represión 24 Horas. Calavera Punk Festival el 28 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, la segunda parte del festival, ya que a principios de este mes se celebraba la primera parte. En esta ocasión, Silly Walk desde Francia, desde Madrid llega Impulso Caníbal, desde Gran Canaria Subresiduos, Represión 24 horas y también Mugre. Se realizará todo en la Asociación Baladero. Desde las 8 de la tarde estará a ritmo de punk rock el Calavera Punk Festival. Y otro festival también en la isla de Gran Canaria, el 13 de junio desde las 7 y media en el Auditorio San Juan de Telde, Poseidón Rock Fest, primera edición. Estarán Head, Cadáver, Deseronaut y Malamute. Con esta última banda nos quedamos escuchando uno de sus temas, Bond Selecta. Parece que la isla de Gran Canaria y de Tenerife están on fire con los festivales, ya que el 4 de abril aparece otro nuevo, el Tenerife Rock Fest. 4 de abril. Asquerosa sociedad capitalista opresora será una de las bandas encargadas de participar en este primer cartel del Tenerife Rock Fest. Yeah. una buena tanda de grupos la que se van a presentar en este Tenerife Rock Fest 2026 Spring Edition. Contará con las bandas Heisenberg, Revenger and Desired, Salitre, ACDC, Pornosurf, Pantiger, Asco y Los Hediondos. O sea, un total casi de 4-8 bandas desde las 6 de la tarde, creo que comienza el festival. Así que, oiga, que si está por la zona, no se olvide de que tiene una cita con este festival en Tenerife. Continuamos con el Volcano Festival, que vuelve como cada año, fiel a la cita, en el Aguere Cultural en La Laguna, Tenerife. Contará este año con la participación de las bandas Depresión Sonora, Niña Coyote, Eta Chico Tornado, Dacha Mandala, Banda Sin Nombre y Cuarto Marginal, el 9 de mayo en el Aguere Cultural, organizado por los compañeros de Planet Caravan. Séptima edición del Volcano Fest. Nos quedamos con Niña Coyote, Eta Chico Tornado. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando, mucho más que rock and roll. Rock and roll. Somos Apache, vamos a dedicar Human Evolution a mucho más que rock and roll. Nos encontramos con Apache desde Fuerteventura. Yo creo que la pregunta es casi obligada. ¿Cómo se juntan ustedes en Fuerteventura para crear una banda como Apache? ¿O ya venían conociéndose de antes de llegar? Bueno, nos hemos conocido todo aquí por casualidad, la verdad. Sí, bueno, yo la verdad que con Nico llevamos bastantes años tocando, más de 10, en otro proyecto, en otra banda, y nada, llegamos en un punto donde volvemos al origen, bueno, por mí sobre todo, con el tema hardcore, que me he criado con el hardcore, bueno, en Italia, y tocaba con banda hardcore, y al final se juntó Max también, desde el principio, y elegimos hacer, nada, ese proyecto, una banda hardcore, directa, pura, sin compromiso, y acá estamos siguiendo después de 4 años con más ganas que el principio. Sí. Tipo que Fuerteventura precisamente, si me dices, bueno, pues nos conocimos en un bar porque ponían música y tal, pero es que Fuerteventura no es precisamente, ya no es ni tan siquiera tampoco Lanzarote, de bares donde puedas encontrar música y reunirte con gente, pues todavía se hace un pelín más complicado, ¿no? Sí, bastante complicado. Pero bueno, hemos tenido suerte. Sí, bueno, no se traduce luego en conciertos porque en Fuerteventura estaba, había un bar, creo que en Corralejo, que programaba de cuando en cuando algo, pero a día de hoy no hay nada, ¿no? A día de hoy nada. Justo hemos tenido la respuesta. Justo hoy, mira, justo hoy estaba hablando con Iván, de Doctor Yao, que, bueno, eso que tú conoces, Tenerife, que organiza el Taco Suena el taco. Rock, porque, bueno, se quería hacer algo parecido en Fuerteventura, pero al final el ayuntamiento dice que no. Hay mucho gasto y, bueno. Intentamos nosotros meternos donde sea, pero es muy complicado. Eso es lo de siempre, no sé, que es muy complicado. Sí, a ver, es un rollo que nos digan que para la música de temas propios sea con puertas cerradas y luego las versiones están todos los días en todas partes haciendo y cobrando un pastizal exageradísimo, vamos. Eso es el tema que nosotros estamos dispuestos hasta a tocar gratis, pero parece que ahora mismo... ni el gratis está aceptado. No sé, que es algo alucinante, que no sé, que a mí personalmente, que tengo 40 años, nunca me pasó, ni desde que han tocado en Italia, que increíble. No sé por qué, la verdad, me encantaría saberlo, pero eso es. Y aún eso así... Y aún así siguen con el empeño y las ganas de sacar una banda como Apache en Fuerteventura. Sí, porque la pasión es nuestra energía, ¿no? Sí, nosotros la mesa de semana es nuestra válvula de escape, que haya fiebre, que haya mujer en la cama, tirada, siempre lo es, nosotros venimos a ensayar. Porque al final es lo que nos une. La música, al final, tampoco es hacer mucha polémica si se puede tocar o no. Aquí han cerrado las puertas a este tipo de música. Entiendo que es algo de nicho, algo difícil también de escuchar, pero bueno, buscamos fuera lo que aquí no podemos dar. Lo que no podemos hacer allí, pues nos movemos por Barcelona, Madrid, ahora saldremos un poco si lo conseguiremos y ya está, seguimos adelante. Sí, porque han tocado en Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote y alguna otra isla, no solo en esas tres por el momento. No, tuvimos la ocasión de ir a tocar el club histórico acerca de Barcelona, Badalona, al Estraparlo, club, club de Tenerife. Ah, vale, sí. Y desde ahí, igual. ¿Cómo sienten el público de las islas cuando ven una banda de hardcore sobre el escenario? No hay tanta costumbre de... A ver, alguna hay, pero no hay tanta costumbre para de escuchar estos sonidos por aquí. No hay costumbre, pero la gente se va... No sé, lo que digo siempre a ellos, ¿no? Aunque sean 10 personas, que pero por ejemplo uno te compra un vinilo, el otro te compra la camiseta y te dice, joder, qué guay, enhorabuena. Nosotros estamos felices y al final creo que eso es el hardcore, ¿no? Estás unido y... No sé, como promover algo, ¿no? Y decir hasta algo. Ahora ha sido un público increíble. Increíble, sí, la verdad. Cada vez que fuimos a tocar, sin expectativa, la superaron siempre. Exactamente. O sea, que esto da la pena de no poder seguir tocando aquí. Eso es verdad. A mí me da mucha rabia eso, porque no existe. Te encuentran las excusas cualquiera, ¿no? Aislamiento, estás en el Sahara... con el tema del aislamiento geográfico, pero eso es, yo creo que más un aislamiento mental, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ¿por qué no haces la entrevista hoy? Hay mucho. Porque te gusta la música, porque mira cuánto vinilo tiene atrás, y entonces si tú buscas, encuentras, pero claro, si lo que hace, lo poco que tenemos, toda la gente como que hace un círculo cerrado donde no puede entrar. Esa no es una carrera donde se toca mejor del otro, no podemos... Tenemos que estar juntos para crear algo bonito, ¿no? Y justo hoy estaba hablando con Iván de eso, que me dice, joder, tío, tiene razón. Sería bonito, porque al final nosotros somos extranjeros, somos italianos, pero llevamos muchísimos años. Y en el vinilo, si tú lo abres, que lo tenía atrás, en el banner donde está la letra, está el sellito con escrito Made en Fuerteventura. Sí, sí, lo detrás lo puedo leer. Si tú lo vas a ver, hay un sellito pequeño con escrito Made en Fuerteventura. Eso no sé por qué no. Lo que tiene que escuchar eso no lo quiere escuchar, no quiere promover, no quiere ayudar, porque al final el rock es cultura también, ¿no? Ahí está. Made in Fuerteventura. Exactamente. Y entonces sería, imagínate tú, fuera, cuando vamos fuera, venimos de Fuerteventura. Exactamente. Pero bueno. Y después, lo peor cuando te dicen, no, bueno, es culpa de los jóvenes, pero yo creo que no es culpa de los jóvenes. Hoy escuchaba a alguien hablando en una radio de ahí de Jandía, hablaba que los músicos, si querían ganarse la vida, al final tenían que pasar por hacer versiones y no temas propios. Pero, a ver, si quieres vivir tranquilamente, a lo mejor sí, pero la pasión, como tú dices, no la vives haciendo temas de otro, la pasión la vives creando tu propia música. Es verdad que... Yo sinceramente no podría hacer versiones ahora mismo a los 40 años. No es por ser un egocéntrico, pero no tendría ganas. Claro, y luego teníamos el festival, como ahí en Corralejo teníamos el Invicto, en Puerto del Rosario, el Lebrancho, el Calima, que llegó a hacerse en Gran Tarajal, y de repente desaparecen todos. Claro, si no hay festivales, si no hay locales donde tocar, al final existe la apatía de montarte una banda y empezar otra vez a tocar. Por eso es de admirar, y muchísimo, porque aquí en Lanzarote va, más o menos pasa algo muy parecido, de ser capaces de estar en el local de ensayo, ensayo tras ensayo, ensayo tras ensayo, y ver que tu música muchas veces se queda ahí en esas cuatro paredes y no tienes opciones de salir. Pero no salir porque no quieres, sino porque es que no pueden o no te dejan porque no hay un espacio habilitado para eso, ¿no? Es verdad. Llegará. Es verdad. Yo quiero ser positivo. Sí, yo también. Nosotros venimos aquí, la pasamos de puta madre. Muchas veces viene gente que a lo mejor pasa fuera del ensayadero, entra, tocamos delante cuatro tíos, tías, y de momento, mira, es un feedback que nos encanta tener aquí algunos amigos. Por cierto, un vídeo que tenemos en YouTube ha sido grabado dentro de esta sala de ensayo, porque creemos mucho en esto, al unión, que hace que podamos algún día, a saber, tocar en algún festival o crearlo. O sea, ahora nos han dicho que no, el ayuntamiento, pero a lo mejor el año que viene volvemos a intentarlo, ¿sabes? Claro. Hay que ser positivo. Yo creo que antes o después habrá alguna ocasión. Sí, sí. Además, si no fuéramos positivos, yo creo que no tendríamos ninguno de los cuatro aquí en este preciso momento. O sea que las ganas no nos va a quitar absolutamente nadie, tío. Bueno, y pasando al disco, lo tienen grabado hace 2 años. Es verdad que el detalle importante de remarcar que, a pesar de ser italiano, está hecho en Fuerteventura, grabado en Fuerteventura. Y Chicos de la Calle Record, ¿eso es algo de ustedes mismos? No, un amigo Alain, un chico vasco que vive acá. Ajá. Y le gusta, bueno, tiene ese sello independiente y nos grabó a él. Y bueno, feliz porque es mi hermano, entonces eso también va a añadir aún más cariño, ¿no?, en lo que hacemos. Y bueno, la portada también, que la echa un amigo también nuestro de Italia, que toca en una banda que bastante famosa en España, se llaman The Peewees, que hace muchísima gira en España. Y bueno, la portada también la hemos currado, porque esa es una foto de Nico, que la sacó en la playa de Hierro. O sea que tiene curro todo, ¿no? Sí, sí. Parece todo fácil, pero... No, ojalá. Ojalá fuera todo tan fácil, pero que va. Y además, sobre todo, sacarlo en formato vinilo, que más fácil hubiese sido el CD, que es más manejable, ¿no? Pero se nota el detallito de apreciar lo que es el vinilo, sacar las letras, ponerlo, escucharlo, ir mirando. Nos hemos hecho un regalo a nosotros, en primer lugar. Sí, sí, no, y además ver tu propio trabajo plasmado ahí en un vinilo, uff, eso ya también llena un montón, tío. Bueno, y en cuanto a, no sé cuántas, de qué cantidad fue la edición, pero han tenido ventas, ya no te digo de recuperar, pero sí al menos de la satisfacción de que haya gente que lo haya comprado. Bueno, alguien lo compró, la verdad. Sí, con lo poco, es que con lo poco que hay de conciertos, de merchandising y eso, pero mira, si tú enviaste un CD a Península que te contrataron de Nintendo, yo me viene gente, claramente yo publicizo cuanto más la esquinita de Apache, y me, como tengo un abanico de clientes de toda Europa, o sea, cuando detecto a alguien que podría valorar este trabajo, pues yo se lo enseño, y me viene gente que se escucharon antes, digo, escúchalo, y luego pasa a ver si te lleva algo, y vuelve por el disco, y esto me da una ilusión que no era, ¿sabes? Claro, lo suyo es el directo, donde más se vende, porque es como lo que decías antes, ¿no? Es como el terminar de apreciar la música de la banda llevándote o el disco y la camiseta o el pack completo, claro. Una cosa y la otra. Exactamente. Bueno, no les voy a hablar de Fuerteventura porque poco menos que ya me han dicho que está la cosa así bastante, bastante cascadilla en cuanto a conciertos, pero tienen intenciones de volver a salir, volver a ir a algún otro lugar, ya sea en las islas, fuera de las islas. Bueno, seguramente en Italia, eso ya está seguro. Entonces, por eso, por lo menos eso lo tenemos. Y también, bueno, que tenemos bastante tema nuevo, quizás grabar otro disco ahora, bueno, en el 2026. También podría ser. Porque ya tenemos bastante tema y al final. Sí, bueno. Lo que sale está bien. Al final, aunque sí, sea. Si no se encuentra algo en Lanzarote, también. Bueno, aquí tocaron en el Valhalla. Hombre, hubo gentillas. Para lo que suele haber, hubo bastante gentillas esa noche. Estuvo guay. Sí. Lo que pasa es que. Una noche de viento y lluvia, creo. Verdad, también. El tiempo lo acompañó. Sí. Ya, bueno. Sí, no, y más ahora. Muchas gracias a los chicos de Lanzarote que vinieron, porque ha sido una buena experiencia. O sea, yo me llevé un buen recuerdo de Lanzarote como el tiempo. Y bueno, ¿y dónde, aprovechando que estamos por aquí, dónde puede conseguir la gente el disco? Porque sé que hace un tiempillo pusieron a la venta en algunas tiendas de Tenerife, creo que los vi en el Facebook, creo que pusieron algo. Sí, hago siempre confusión de Gran Canaria y Tenerife. Vale, está, creo, en Gran Canaria y en Tenerife, pero la tienda no sé cómo sería. Creo una, Eight Boys, Eight Girls, eso sí, no, pero no sé dónde está, si está en Tenerife o... Sí, Tenerife, en un fan record se creó en Gran Canaria. Vale, y supongo que a través de ustedes, del Instagram también pueden conseguir copias del disco, ¿no? Sí, también en la tienda de... Sí, se la enviamos o se la llevamos personalmente. Nunca lo que escriban es... El disco le va a llegar como sea, porque a nosotros nos da mucha ilusión que físicamente alguien tenga en la mano el disco. Sí, a mí, o sea, yo no lo compré ni en Lanzarote ni lo compré en Tenerife. Me lo compró un colega en Fuerteventura y luego me lo trajo, o sea, que igual te lo compró a ti seguramente, vamos. Y me lo trajo en un, creo que fue el año pasado, pudo haber sido, en el Arrecife en vivo, me lo trajo por aquí, creo que sí que fue el... ¿El año pasado? No, el anterior creo que fue. O sea, que fue comprado ahí en Fuerteventura. Pues, gente, yo le quiero dar las gracias por este ratito, por conocer un poquito más Apache, una banda hardcore de la isla de Fuerteventura, que aunque estamos al lado, a veces el mar nos condiciona tantísimo que nos tiene separadísimo, a pesar de la unión. Y si quieren ustedes añadir cualquier cosita, lo que quieran, vamos, no hay ningún tipo de problema en desplayarse ahora mismo. Yo te agradecemos el espacio, sí, claro, a ti y a tu transmisión, y agradecemos el empeño que tú también pones a seguir las bandas, porque viniste a nuestros conciertos, nos entrevistaste en Tenerife, o sea, tu trabajo merece tanto aplauso cuanto lo de las bandas que siguen luchando por para hacer lo que les gusta. Nosotros ahora, aparte de que hoy, ¿cómo fue? Ayer cumpliste cuánto. A 29. Aparte del juventudo este, nosotros ya hemos de edad que lo hacemos de corazón y de pasión, ¿vale? Que llevamos 16, 17 años viviendo aquí en Canarias. Nos gusta muchísimo, agradecemos igualmente a todo lo que viene a vernos cuando vamos a tocar, porque seguro que saldrá algunos bolos más, y creo que han sido los mejores conciertos fueron hechos en Canarias. Para volver a lo que decíamos antes, la diferencia entre Canarias y Europa es que en Canarias hay ganas de ir y disfrutar sin mucha paranoia de cómo toca o no toca. Si la cosa está bien hecha y sale un sonido potente, divertido, pues la peña se enrolla y lo hemos pasado genial tocando en Canarias. Y esperamos que vuelva a pasar concierto y poder asistir como músico o como público. Exactamente. Pues nada más, yo ya no tengo más que decirle, ya con todo el alegato. Cualquiera te lo rebate. Somos actor, somos rápido, ¿no? So here we go! We are love. Así se presentaban, así se presentan Apache, una banda hardcore de la isla de Fuerteventura, las Islas Canarias. Y ahora nos quedamos con dos bandas, aprovechando el tirón musical del hardcore de Apache, con dos bandas de diferentes lugares. comenzamos con Durango, en Euskadi, banda formada en el año 1997. Hablamos de Alerta. Su último trabajo discográfico, editado, autoeditado en el 2024, y diferentes sellos se han colaborado en otros trabajos discográficos, como Fragment Records y Bloodfire Dead. También es verdad que han editado otros dos anteriores a este del 2024. Con Alerta continuamos en Mucho Más Que Rock and Roll, a ritmo de hardcore, en esta ocasión con algo de metal. Disfrutar Continuamos a ritmo de hardcore y mucho más que en rock and roll, eso sí, con pinceladas metal. Ya lo decía Pachi hace un momentito, la dificultad importantísima, en, sobre todo Fuerteventura y Lanzarote, en la hora de llegar a tocar en directo, ya que no disponemos en ninguna de las dos islas de salas donde poder realizar o disfrutar de la música en directo. Y te hablo de Lanzarote y Fuerteventura, te hablo también de Gomera y Hierro, que están por un estilo aproximadamente igual. La Palma algo escapa en el paso con algunos lugares donde sí siguen programando música en directo. Bueno, que nos vamos de la cuestión, que en este momento se llama Cru, una banda que vienen de Castellterçol en Barcelona, dos discos editados hasta el momento, uno en el 2022 que lleva como título Pro y otro del pasado 2025 que lleva como título Foscuria, una banda formada en el año 2019 y que vienen de formaciones anteriores o desaparecidas como fueron Red Seeds y Wake Up. Pues te dejamos con ellos, esperemos que te motiven tanto como me motivaron justo cuando escuché a Carol, Mark, Dani y Mark, en esta ocasión terminado en K. Cru. Amagues el dolor per poder seguir i reescriure el teu destí.